¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Eli Brook ganó por nocaut a AJ Bunker en el tercer asalto para proclamarse campeona del peso medio Misfits Boxing. La modelo de contenido para adulto conectó una demoledora derecha que derribó a la ex concursante de la Isla de Tentaciones en el Misfits Boxing número 12, a pesar de que AJ Bunker superó la cuenta. El árbitro detuvo la pelea para coronar a Eli Brook como la nueva campeona. No quería dejar la decisión de los jueces en manos de ellos, y eso es exactamente lo que hice, explicó Eli a Mario Fight tras su knockout. Y ahora pasamos las líneas de cal con José Barrero, campo corto de las Estrellas Orientales, que desató la euforia con un cuadrangular en la octava entrada que selló la victoria 4-2 sobre el Licey. Las Estrellas Orientales, que conectaron 12 imparables, incluyeron 3 extra bases, mientras que sus lanzadores limitaron a los felinos a 7 hits. Las Estrellas, que ahora ponen la serie final de Lidón, 2 ganados y 0 perdidos, y jugarán el tercer encuentro en su casa en el estadio Tetelo Vargas. Ahora pasamos a la NFL con Travis Kelce, que atrapó 2 pases de anotación de Patrick Mahomes, y los Chiefs de Kansas City avanzaron a su 6th juego de campeonato de la AFC consecutivo con una victoria 27-24 sobre los Bills de Buffalo este domingo por la noche. Isaiah Pacheco anotó el touchdown de la ventaja con un acarreo de 4 yardas con 40 segundos jugados del cuarto periodo en el partido de los equipos que intercambiaron 5 veces la delantera en el marcador. Ahora pasamos a la NBA con Kevin Durant, que registró 40 puntos. Devin Booker aportó 26 y los Suns de Phoenix vencieron a los Pacers de Indiana 117-110 el domingo por la noche para conseguir su 5ª victoria consecutiva. Bradley Beal añadió 25 unidades con un esfuerzo de 11 de 16 tiros de Phoenix, que estuvo al frente la mayor parte de la noche y aventajó 91-83 comenzando el cuarto periodo. Los Pacers hicieron algunos esfuerzos en el periodo final, pero Durant aparecía tener la respuesta para cualquier intento de rally con tiros de media distancia. La estrella de 35 años acertó sus primeros 5 tiros de cuarto periodo. En el mundo de la malla y la raqueta, los récords que quiero batir son los que está batiendo Novak, declaró Carlos Alcaraz tras vencer a Jacek Chan en la tercera ronda del Open de Australia, y va por el buen camino porque este lunes el murciano ha arrasado a Moer Kvik con 6-4, 6-4, 6-0 para quedarse con el bridge a los cuartos de final. Sobre dos ruedas y a 1000 revoluciones, todo ocurrió como no podía ser de otra manera para la presentación de 2 faraones de la MotoGP, Marc y Alex Márquez, en la región de Rosin, en Italia, mientras que las aguas Adriático acariciaban las paredes de cristal de la discoteca Cocorsico, donde se celebró ante la presencia de más de 500 invitados la presentación más esperada del 2024, la que ha protagonizado los hermanos Cervera, que este año pilotarán 2 Ducatis para intentar meter la cabeza en cada gran premio y, si pueden, no solo conquistar el título individual, sino también hacerlo por equipo, lo que les permitiría ser campeones del mundo el mismo año, cosa que ya hicieron anteriormente, pero con distintas categorías. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web, en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos. We'll be right back.